años, ¿cuántos argentinos podemos, después de aprobar una ley, poder diferir 3 años su cumplimiento, utilizando nuestro poder particular, lo que pueda justicia cautelar, lo que pueden hacer movidas? Finalmente la Corte en un punto dijo, bueno, basta, se acabó con esto, puso una fecha y bueno, a partir de la fecha no tiene que cumplir la ley, solo no va a haber nadie que puede estar por fuera de esta ley, ¿no? Palabras del jefe de gabinete de ministro Juan Manuel Medina en Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la Radio Pública. Por su parte, el coordinador general de la televisión digital, Osvaldo Nemirov-Sin, dijo que espera que la ley, lograda a través del Congreso y del consenso, sea aplicada por todos los medios. Estamos encaminados a que se cumpla una ley muy querida, muy debatida. Es una ley que la gente tiene que saber que en la historia parlamentaria no es muy común que una ley llegue al Congreso después de haber sido debatida, reflexionada y charlada en más de 60 foros en todo el país. Esto ocurrió durante el año 2009 y después se sancionó con mayorías aplastantes, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es decir, salió del Congreso con un consenso impresionante. Es una ley muy querida, buscada por 20 años, así que estamos bien, porque se va aplicando de a poco todos los sectores que están excedidos en la cantidad de medios que deben tener. Uno de los objetivos de esta ley es desconcentrar a los grupos más poderosos que distorsionan lo que es una información y una comunicación plural y democrática. Espero que lo hagan todos y que todos cumplan la ley. Títulos. La presidenta Cristina Fernández recibe a su par ecuatoriano Rafael Correa. Previo a la cumbre del Mercosur, reiterarán el compromiso de profundizar y potenciar los acuerdos de complementación y cooperación entre ambas naciones. El gobierno ratificó que a partir del 7 de diciembre no habrá nadie por fuera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La AFSCA reglamentó la transferencia de oficio para los grupos mediáticos que no presenten su plan de adecuación. Martín Sabatella negó que la ley pretenda que algún medio deje de existir. El presidente Rafael Correa defendió la plena aplicación de la norma y agregó que la información necesita control social a través de leyes democráticas. Piden indagar a los dueños de Clarín y La Nación por la apropiación de papel prensa durante la dictadura. La solicitud fue realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al juez Julián Ercolini. Comenzó en Córdoba el juicio por la mega causa La Perla. Por primera vez se tratará la sustracción ilegal de bebés en la provincia. Daniel Scioli y Mauricio Macri se acusaron mutuamente de politizar el problema de la basura. Ambos mandatarios se reúnen para debatir el destino de los residuos en el área metropolitana y su tratamiento. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura a 24 grados 9 décimas, la humedad 80%, cielo parcialmente nublado. Segundos para las 12 y media, hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Serán estos serán días agitados y dinámicos. Es una semana que se las trae, el 7 de, ya lo sabemos, el 7 de diciembre, Martín Sabatella se va a quedar hasta las 12 de la noche en el AFCA, que se compre algo, que se compre una pizza, que haga algo, porque es un gesto simbólico. Espera Sabatella que Clarín llegue, por ejemplo, 11.23 con una propuesta de adecuación. A uno le gustaría, por bromear, digamos, que eso ocurriera, nada más que para ver la cara de los muchachos de AFCA, porque evidentemente lo que se quiere hacer es un gesto fuertemente, con fuerte simbolismo, en el sentido de mostrar que el gobierno está dispuesto a esperar ese gesto de Clarín, que sería para el gobierno, no solo para el gobierno, para la institucionalidad argentina, un avance importante. O sea, si Clarín aceptara, en términos no ridículos, o sea, hacer una propuesta de cohesión, incluso una propuesta como deben estar haciendo los otros. Yo te insisto sobre esto, yo no creo en la santidad de esos actores, ni, digamos, le pondría un sello rápido, y la AFCA no lo va a hacer, a los documentos que ellos van presentando. Esta gente, lógicamente, si vos tenés un patrimonio y te dicen que vas a tener que desprenderte de una parte, achicarte, reformularlo y qué sé yo, harán un diseño que sea favorable a sus intereses, y hasta es posible que, bueno, que dibujen un poquito, que hagan las cuentitas un poquito a favor. Eso ocurre en cualquier transacción, inclusive en las privadas, y bueno, ahí hay un trámite en el cual el Estado es soberano, representa a todos, y también hay un elemento, cuando usa esta palabra, que se... hay gente que se lo toma mal, que es un elemento de regateo, digamos. Yo te ofrezco esto, bueno, vos haces esto, vos me decís. Evidentemente la ley acota los márgenes, no es lo mismo que comprar una alfombra, digamos, o un producto artesanal en un lugar donde, digamos, está institucionalizado, que bueno, que el primer precio que se postula no es en realidad el precio de venta y eso. De cualquier forma, digo, si Clarín hiciera eso, sería un éxito, sería un triunfo de la democracia. Improbable que eso ocurra, pero todo puede pasar en la hueste del Señor y seguiremos esperando. Eso llevaría esta semana hasta las 12 de la noche del viernes, cosa fastidiosa para quienes trabajamos en medios gráficos y esas cosas, aunque el desenlace está cantado. Yo me acuerdo a veces de mis compañeros de deportes, de Página 12, que a veces están esperando el cierre de algún partido y tenían la nota escrita, ¿no? Se entiende, o sea, el partido va 1-0, nadie se pone News, clasifica, qué sé yo, y que los muchachos, por supuesto, cuando un partido es fascinante, interesante, no, pero que un partido más o menos, que tenía algún interés y todo, y nosotros por ahí estábamos terminando, cerrando el diario, qué sé yo, todos los que estábamos mirando de ojito queríamos que hubiera un gol. A mí te van por algo para ver un gol. Y los que tenían la nota cerrada, lo que querían es que no hubiera ninguno, para no tener que reformular, reescribir, cambiar el título y qué sé yo. Y acá, por ahí ocurre lo mismo. Vamos a seguir esperando a ver qué pasa. Va a estar divertida esta semana. Va a estar lindo estar acá. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Si no viniste nunca, ¿qué estás esperando para hacerlo? Vení a escuchar a los mejores cantantes, bandas y orquestas. Dicen que en este valle los duraznos son... Folclore, tango, clásica, rock. Y además, con entrada libre. Auditorios de Radio Nacional. De martes a viernes, desde las 19. Maipú 555. Nacional. Te esperamos. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Nacional y sus 48 emisoras. Radio Nacional. La información tiene su punto de partida. Lo que pasó y va a pasar. Agenda de noticias. Elaborado por las 40 emisoras que conformamos Radio Nacional. Radio Nacional y Córdoba. Lunes de 05 a 030. Por Nacional. La radio pública. Para todo el país, Nacional. La radio pública. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Nuestra premiada. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Embarazada? No, no, premiada. Ahora, después te cuento una. Tengo una anécdota. Tengo una anécdota del secundario. Después te cuento. Es linda. Nuestra premiada es Nora Beiras, que recibió ayer el premio Caras y Caretas en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional. Es un lindo premio que consagra trayectoria, se otorga por distintos rubros, se eligen ternas, que en realidad las ternas ya no son, viste, las ternas en esta etapa, en la época de la globalización, no son más de tres. Es una cosa que está ligada a la modernidad, que está ligada un poco al Estado benefactor, bueno, cambió. Son de más. Nora estuvo en una terna destacada con una cantidad de colegas, recibió el premio, tuve la suerte de entregárselo por esas cosas de la vida, estuvo francamente lindo, muy bien rodeado, uno puede decir, bueno, recibieron premios Abraham Gac, Tito Cosa, Lino Barañao, uno, en fin, post-mortem a la trayectoria, Leonardo Fabio, la senadora Tarnopol, ¿cómo se llama Tarnopol? Tarnopolsky es la esposa de Mujica. Sí, yo pensaba, es igual, claro. La senadora Lucía Tarnopolsky, la actriz... ¿Cómo? Capusotto, Mercedes Morán. Y me estoy comiendo alguna, estoy siendo injusto. 6, 7, 8. En fin, una cantidad de personas hablaron personas de Caras y Caretas, la directora de esta radio, María Giovanni, habló Felipe Piña. Hablo Estela de Carlotto. Estela de Carlotto siempre habla bien. Hay que saber hablar bien todo el tiempo. ¿Cómo? Es una maravilla la prestancia de esa mujer. Claro, porque viste, a veces en esos discursos, que yo, digamos, de presentación, bueno, a veces vos, que yo, quedás con, decís las cosas que hay que decir y no estás mal. No siempre es fácil encontrar, decir algo novedoso. ¿Qué puede decir de novedoso y simpático? Estela de Carlotto produce, obviamente, irradia respeto, eminencia, autoridad. ¿Pero qué puede decir de novedoso? Capaz siempre puede. La verdad que habla y uno dice, esa gente que uno disfruta. Mala comparación voy a hacer, pero a ver si entiende. Héctor Larrea. Si paran, hablan, y todos los que están ahí están, satisfechos de que estén hablando. No se está cumpliendo solo un rito, que es muy valorable, más que sino algo más. Nora también habló muy bien, pero Nora no habla tanto. Habla acá mucho. Habla por los 678, porque si no habla en términos de discurso. Nora estuvo muy bien, recibió un premio sobradamente merecido a su trayectoria en gráfica, que digamos que lleva, aunque no le luzca, lleva unos cuantos añetes. Y bueno, para gente de a pie, sin duda, para los oyentes Nacional y todos, y para uno mismo es un gusto, y es aparte un reconocimiento que uno considera justo. Beiras, la premiada, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias nuevamente a vos y a todos los compañeros, y la verdad que fue muy muy gratificante la ceremonia de ayer en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. Renuevo acá de frente al micrófono el agradecimiento al jurado, a las autoridades de Caras y Caretas que me distinguieron en un mosaico que para mí es más reconfortante que mi propio premio, porque haber compartido escenario con distinciones, con las personalidades que vos dijiste, con Tito Cosa, con Capusotto, cada uno en su metier, María Pía López, con María Pía López, con Abraham Gac, realmente, y me voy a olvidar, y es así indefectiblemente. Y un jurado presidido por Estela de Carlotto, la verdad que, y recibirlo de tus manos fue todo como así como el moño, ahí muy, muy, muy lindo. Y, digamos, vos decías al principio que, bueno, estamos viviendo una semana más que movida y más que interesante. Y creo que en esta semana el tema de la democracia, de lo que significa revalorizar, resignificar y ponerle permanentemente valor y darnos cuenta de los muchos derechos que es necesario ir construyendo y respetando y seguir participando para poder consolidarlos, me parece que le da todavía un significado especial a un premio que se llama Democracia, otorgado en el Congreso de la Nación, es como mucho, ¿no? Pero bueno, es mucho y son 29 años de democracia continua que se cumplen el domingo en la Argentina, y la verdad que es un motivo de festejo. ¿Y cuántos años de gráfica de Beiras? ¿De gráfica? Sí. Yo hace 25 que estoy en página y empecé medios... Más que de vida tiene. Mira, empezó, fui becaria en tiempo argentino. Empezó desde una ecografía. Salió de una ecografía y escribió a máquina en esa época. Porque... Y después, qué sé yo, después hice una beca, esa beca que hacía Clarín en su momento, una beca federal con la Universidad Católica. Y terminé la beca y me llamó la Nata que iba a empezar el proyecto de Página 12. Es decir que, no sé, ya son, se puede decir, 27 años en gráfica. ¡Wow! ¡Me muero! Guácale, decinos rapidito los teléfonos porque tenemos una línea, Gladys, por favor. Sí, una línea de la que seguramente ya estarán llegando todos los mensajes de felicitaciones, salutaciones a Nora y muy merecidas. Al 4999-8700. Teléfono del país, 0810-222-0870. También estamos en Facebook, en nuestro grupo que tiene 4300 y un poquito de adherentes, en Gente de a Pie también. Hay un blog que es Gente de a Pie guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Fue detenido en España el expresidente del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, quien es muy conocido acá porque administró Aerolíneas Argentinas. Fue detenido ayer por presunto blanqueo de capitales. Vamos a escuchar los detalles. Gerardo Díaz Ferrán es una figura conocidísima en la Argentina por su administración de aerolíneas, una figura especialmente polémica. Un hombre que no solo fue un empresario muy destacado, sino que inclusive llegó a presidir la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, que es una, dicho con así, una importantísima corporación precisamente de empresarios. Uno diría la UIA más la sociedad rural más la EA multiplicada por dos. Este fue su predecesor, fue José María Cuevas, una figura muy respetada en el ámbito internacional, en el ámbito trilateral, que en Argentina es muy conocida porque es el que le dijo a Néstor Kirchner alguna vez: presidente, usted nos puso a parir, cuando Kirchner amonestó, reprendió un poco, les hizo saber un nuevo juego de reglas a empresarios españoles. Para saber más de Gerardo Díaz Ferrán, tenemos con nosotros, y le agradecemos especialmente habernos atendido, a Teresa Coto, quien es periodista de Radio Nacional de España. Teresa, buenas tardes para ti, para nosotros estamos ahí a mitad de camino entre el día y la tarde, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Bueno, queríamos preguntarte un poco en qué circunstancias fue detenido Díaz Ferrán, qué circunstancias lo rodearon y bajo qué cargos. Sí, bueno, nos sorprendió a todos ayer por la mañana, cuando nos enteramos de la noticia de que le habían detenido a él y había otras 8 órdenes de detención por la quiebra de Viajes Marsans. Los delitos que se le atribuyen son insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Ajá. Y esto tiene origen en una querella que han presentado varias empresas mayoristas dedicadas a los hoteles y al ocio, muy conocidas, me imagino que en Argentina también, como Meliá Hoteles, AC Hoteles o Pullman Tour, por ejemplo, sí, que son muy conocidas, y que se querellaron contra Díaz Ferrán y estos otros 8 detenidos por la deuda que afrontan de 45 millones de euros. De lo que se trata es de demostrar si Díaz Ferrán ha intentado evadir ese dinero, simular que no lo tiene, cuando en realidad sí lo tiene. Ajá. De ahí que se estén interviniendo, hay 9 entradas y registros, tanto en empresas y despachos como también en domicilios, los domicilios también de Díaz Ferrán, sus fincas. Tiene un yate inmovilizado desde el pasado mes de junio en el puerto de Barcelona por valor de 5 millones de euros. Y bueno, y de lo que se está tratando ahora, pues antes de tomarle declaración, porque ahora mismo se encuentran todos detenidos en los calabozos de la policía y mañana pasarán a declarar con el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Y ahora mismo, pues por lo que hemos podido consultar con fuentes de la investigación y de la fiscalía que está llevando este caso, se está tratando de buscar todos sus bienes, sus patrimonios, sus cuentas. Se han bloqueado también cuentas tanto en España como en otros países, también sociedades, pues para tratar de recaudar todo ese dinero que se pueda sacar de Díaz Ferrán y de estos otros 8 detenidos para poder satisfacer en principio esa deuda de 45 millones de euros. Sí, es una cantidad, ¿no es cierto?, en cualquier lugar. Digo, acá en España. Lo que estamos leyendo en el diario El País, y por supuesto no alcanza para cubrir, es una gota de agua en ese mar, pero no es poco para tener en domicilio, y vos me confirmarás si la información es certera, es que encontraron en la casa de Ferrán un kilo de oro, y 150 mil euros. Sí, así es. Eso se lo encontraron ayer en uno de los registros. Y bueno, y también entre el resto de detenidos, por ejemplo, bueno, está el segundo detenido, digamos, el principal imputado es Díaz Ferrán, pero otro de los principales imputados es Ángel de Cabo, que fue quien compró Viajes Marsans cuando ya estaba al borde de la quiebra. Este señor, Ángel de Cabo, es un experto en comprar empresas en esa situación, en quiebra, y tratar de restituirlas. Ha hecho lo mismo, y aquí también es un grupo muy conocido de empresas, Nueva Rumasa, de otro empresario polémico aquí en España, que es José María Ruiz Mateos, claro, y que también ha llevado a la quiebra a muchas personas. Pues este Ángel de Cabo también es otro de los principales detenidos, y el que nombró administrador único de esta empresa es de Marsans, es Iván Losada. En su casa ayer se encontraron 400.000 euros, pero en casa de su secretaria, 1 millón de euros. Áchale, caramba, bastante. De momento es lo que están dando de sí los registros, que creemos que van a dar mucho que hablar. Sí. Por supuesto, estamos hablando con Teresa Coto, periodista de Radio Nacional de España. Te pediría si nos pudieras hacer una especie de síntesis o de semblanza de lo que fue la trayectoria empresaria de Gerardo Díaz Ferrán. Obviamente es una trayectoria vastísima, pero digamos grandes trazos, sus comienzos, sus grandes momentos y bueno, y estos momentos de caída y bueno, de develamiento que están ocurriendo. Bueno, pues la figura responde al perfil de muchos de los grandes empresarios aquí en España que empezaron de la nada. Pues él vendiendo tickets de autobús y al final comenzó en una compañía de transportes, y desde finales de los 60 fue en lo que centró su actividad empresarial, y después ya en los años 70, junto con Gonzalo Pascual, su socio en todos sus negocios y que murió recientemente, pues se empezaron a combinar las redes de transportes con las que se hicieron también con los viajes, con las empresas de viajes. Y varias de las compañías que fueron adquiriendo, sobre todo pues, más o menos la última década, 15 años, pues han ido cayendo como fichas de dominó. Pues tenemos el ejemplo de Aircomet, Aerolíneas Argentinas, que ahí conocen bien cómo transcurrió el asunto, Viajes Marsans también, y bueno, y es un personaje pues que aquí en España pues todo el mundo lo cuestiona, porque hasta hace bien poco ha sido el representante de los empresarios españoles, claro, de la patronal, de la COE, es decir, el interlocutor válido en nombre de todos los empresarios de España para hablar, por ejemplo, con el gobierno o con los sindicatos. Claro. Y recientemente, antes de abandonar su puesto, pues se dirigía a los españoles diciendo, por ejemplo, pues que había que trabajar más y ganar menos. Buen consejo. Un consejo estoico, está muy bien. Nora Beiras, que es una compañera, tiene una pregunta para ti, Teresa. Hola, sí. Teresa. Hola, ¿qué tal? Teniendo en cuenta la relevancia de este empresario español, ¿cómo repercutió en España su detención y junto a otros 7 cómplices, se puede decir, de estas maniobras fraudulentas en desfalcos públicos? Bueno, pues ahora mismo en España todas estas detenciones, porque también estamos viviendo una etapa desde hace unos años para acá con muchos casos de corrupción en el mundo de la política, en la banca también hay una gran entidad bancaria que es Bankia, que aglutinó varias cajas, que también se está investigando en la Audiencia Nacional. Y bueno, pues en España indignación en realidad en general, vamos, con todos estos casos de gente que ante nuestros ojos les hemos visto ganar mucho dinero, y ahora nos damos cuenta pues que mucho dinero se pudo ganar ilícitamente o burlando la hacienda pública española sin declarar impuestos aquí en España, sino desviándolos a otros países y buscando meter sus cuentas en paraísos fiscales. Y al final, con esta situación de crisis que estamos viviendo aquí en España, las cifras de paro cada vez subiendo más, pues en general a los ciudadanos pues les indigna mucho esta situación. Teresa, ¿qué penas pueden caberle a estos empresarios por estos delitos a los cuales están imputados? Bueno, de momento todo está muy en el aire porque, como decimos, todavía no han pasado a disposición judicial. Mm. Son delitos, insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, pues que dependiendo del grado que se les atribuya, pues podemos hablar de cada delito, pues, o la suma de esos delitos, pues que pueden llegar a fácilmente a los 20 años. Ahora mismo de cabeza no os lo puedo decir, pero mañana habrá que ver cuando pasen con el juez, pues al final formalmente saldrán imputados de todos estos delitos o de algunos de ellos. No tienen por qué todos los detenidos tener atribuidos los mismos delitos porque cada uno cumplía su papel en este entramado para desviar dinero y para simular que habían perdido todo el dinero cuando en realidad lo estaban desviando a otras empresas, a otros países. Y es una investigación que está siendo como una especie de encaje de piezas de puzzle, aunque de todas formas dicen que, según las fuentes que hemos consultado de la investigación, lo que detectan es que Díaz Ferrán vació la caja durante un año cuando quebró Viajes Marsans, pero que dicen que lo hizo de una forma a priori muy torpe y muy descarada porque todo lo puso a nombre de este segundo imputado que decimos que es de los más importantes, Ángel de Cabo, que fue el que compró la empresa y lo puso todo a su nombre, incluso sus bienes, incluso el yate del que se habla aquí en España, que está, como decimos, inmovilizado desde el mes de junio en el puerto de Barcelona y que tiene un valor de 5 millones de euros, que ya es una parte que puede ir a satisfacer todas esas deudas que tiene esos concursos de acreedores. Más que interesante la trayectoria, las idas y vueltas de Marsán, que acá también, digo, que también en España, por lo que nos cuenta Teresa Cotto, bueno, fue una figura relevante tanto que llegó a la representación corporativa de las organizaciones de empresarios, que en España inclusive tiene un sistema trilateral mucho más desarrollado que en la Argentina, o sea, tiene un peso muy grande, y que acá en la Argentina administró aerolíneas, así que también ha presentado un poco como un modelo, ¿no?, como un arquetipo de lo que debe hacer un empresario moderno y demás, ¿no?, es decir, con ciertas dotes, y que ahora, bueno, otras luces caen sobre él. Teresa Cotto, periodista de Radio Nacional de España, te agradecemos enormemente tu esclarecedora presencia acá en la Radio Pública de Argentina. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Hasta luego. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, soy Daniel de San Miguel. Te llamo por los temas. Y como no podía faltar, Serrat, Esos Locos Bajitos o De Cartón Piedra. Y otro tema, Balada para un Loco, pero por Dulce Pontes, una portuguesa, que lo canta muy lindo. Gracias. Buen martes para todos. Se hace difícil la cuenta regresiva. Felicitaciones a Nora y a todos los premiados, nada menos que el premio Democracia. María Costa en Facebook, gente de a pie. Buenas tardes, soy Héctor de San Telmo. Felicitaciones. Con tantos años de combate, qué buena está esa tía, la Norma, la Nora. Gracias. Así como acordé con la presidenta en la mayoría de cuestiones, ayer me llamó la atención respecto a su propuesta de más cámaras de seguridad. Francamente, me llamó la atención. Sigo creyendo que la seguridad solo se consigue con más educación, más puestos de trabajo, vivienda, salud, cultura, oportunidades. Un proyecto de vida en síntesis. Y las cámaras de seguridad hay que limitarlas a cuestiones particulares. No es complejo entender la relación entre la inseguridad y quienes comercian con estos sistemas de seguridad por cámaras. Fabián Feld en nuestro Facebook. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Retomamos acá y Viñeschi me hizo vibrar en mí. En estos días vibran recuerdos del Nacional Buenos Aires, que fui alumno y padre de alumnos. Vibran recuerdos porque la última vuelta olímpica que había sido sancionada severamente tuvo como protagonista al actual doctor Lucas Weinfeld, digamos que ahora es un respetable médico, pero precisamente un gamberro que rompía cosas y que quedó libre y tuvo una vivencia muy divertida. Y él más que yo. Pero ahora Viñeschi me hizo acordar de otra historia cuando hizo una broma sobre la palabra premiada. Yo tuve como profesor de literatura española y latinoamericana, o argentina, creo que era latinoamericana, a Florentino Sanguinetti, que era el padre de Horacio Sanguinetti, que fue también rector del Nacional. Bueno, sabes que un tipo de una figura peligrosa, un tipo de una enorme sabiduría, de una enorme saber, de una versación gigantesca, sumamente exigente y sumamente arrogante, muy duro con los alumnos. Hereditario, evidentemente. Sí, no, duro. Yo creo, por ahí uno embellece con el tiempo, me parece que Florentino, de todas formas, una figura, digamos, de más competencias y más dotes que Horacio Sanguinetti, pero por ahí uno, porque también lo veía ahí. Pero, en cualquier caso, autor de varias frases notables, que nos decía tipos de yo qué sé, yo estaba, era cuarto o quinto año, si no me equivoco, que yo tenía 16, 17 años, que decía, toda persona que no ha leído el Quijote tres veces no ha bajado de la rama. Y nosotros nos miramos entre nosotros, ¿viste? Y nosotros estábamos, ¿viste? Era una banana. En el séptimo árbol, digamos. Que uno recuerda, nos hizo leer muy buenos libros, nos hizo estudiar bellísimas poesías, y aquellos que le interesaba, bueno, hay forma, digamos, primero, a todos les hizo aprender una cantidad de cosas que viene muy bien. A los que nos gustaba eso, nos internó, más allá de todo eso, su autoritarismo y su elitismo, en, digamos, en un mundo de enormes lecturas, de bellísima lectura, y tienen sus más y sus menos. Mi anécdota personal, y soy un alumno bastante pasable, del no me iba mal, él me consideraba, yo, bueno, me defendía, y era bastante estudioso, por otra parte, y la materia me gustaba. Una vez nos hizo estudiar la Oda, nos hacía estudiar, no más de 30 versos, para aprender, porque le decía que más de 30 versos, o 40 máximo, era muy complicado, hacía aprender de memoria, pero no más. Había que aprender 30 versos, recitarlos, hasta ahí, pero entonces recitarlos con cierta calidad. La Oda a la Argentina de Rubén Darío. Y yo no tenía el libro, cosa que era más que posible en esa época, que yo me lo hice transcribir por un amigo mío que sí tenía la obra. Y la Oda a la Argentina, que es un texto lleno de exaltación, que se viste palabras muy de Darío, digamos, viste, con timbales y instrumentos de viento, y que se va, en algún momento dice la Argentina una cantidad de elogios, y en algún momento dice, y ahí Canaán, ¿no? La preñada. Canaán, la preñada, una ciudad maravillosa, preñada, llena de dotes. Yo, me lo pasan por teléfono, yo anoto la premiada, y me aprendo la poesía, estudio la poesía, me aprendo, me llama Florentino al frente, paso tranqui, digo, porque yo me la sé, viste, paso, recito, y entonces llego a Canaán, la premiada, y Florentino, que se da cuenta de todo, obviamente, que era más malo, que no sé qué, me dice, ¿cómo dijo Weinfeld? Digo, Canaán, la premiada. Me dice, ¿en qué consistía el premio? Me pregunta. Digo, y yo no entendía ni de qué estaba hablando. Decía, ¿cómo consiguió el premio? Me preguntaba el tipo. Y yo enrojecí y recuerdo su sadismo. Recuerdo, qué cosa, qué malo. Lo recuerdo así, que me recordaste un momento particular, digamos. Estaba bien, estaba bien. Vamos, Gladys, con los compañeros que están ingresando, que no están, no sí. Están premiados. No, ni ubicados en sus palmeras. No, tampoco. Está en el micrófono el Fernando Pernera, Leonardo Lieberman, está prendiendo el aire Luciano Chiqui Profili, y coordina Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados un décimo, humedad 79%, presión 1008, decimal 6, hectopascales. El cielo está parcialmente nublado. Finalizó la reunión entre Daniel Scioli y Mauricio Macri por el tema de la basura. Tomamos contacto con nuestro compañero Hernán Mundo. Gracias, Fernando. Es así, está formulando declaraciones el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, señalando que está conforme con el compromiso que ha dado la ciudad respecto a cómo se va a comportar en lo que tiene que ver con el envío de la basura a los depósitos que se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Escuchamos al gobernador de la provincia. Con un acuerdo en la asamblea que está convocada por parte de las autoridades. ¿Cómo está tu relación con Macri? ¿Tu relación con Macri? ¿Cómo está hoy en día después de que hubo basura? A ver, tenemos responsabilidades institucionales muy importantes, y como lo hemos hablado, hoy las áreas metropolitanas tienen que hacer un esfuerzo de encarar la problemática común. De hecho, se ha creado la Secretaría de Transporte Metropolitana, hoy también a este tema le damos una visión metropolitana, pero también se tiene que comprender que es necesario reducir los residuos, que hay tecnologías, hay plantas para hacerlo, y esto es lo que se ha propuesto por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, que ya venían, como ellos lo han hecho referencia, tomando algunas decisiones, pero evidentemente eran insuficientes en función de las necesidades que tenemos de achicar lo más posible los volúmenes de estos que se entierran y extender la vida útil de los rellenos, que esto se va a lograr conjuntamente con el esfuerzo que haga la ciudad y que sigamos nosotros adelante trabajando con los municipios en la provincia de Buenos Aires. Hace un tramo de la palabra el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Previamente, tanto el jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, como el ministro de Medio Ambiente, Diego Santilli, señalaron que habrá nuevos encuentros para resolver esta problemática que ha distanciado en los últimos días a la provincia de la ciudad de Buenos Aires, con declaraciones, por cierto, de enfrentamiento, de hecho la propia de Mauricio Macri y la del gobernador Daniel Scioli al ingresar a este encuentro, señalando que ambos habían politizado este conflicto. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta Cristina Fernández recibe a su par de Ecuador, Rafael Correa. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra reunida con su par del Ecuador, Rafael Correa. El encuentro se desarrolla en el despacho presidencial. Ambos mandatarios pasarán la agenda bilateral y también van a adelantar los temas que se tratarán en la próxima reunión del Mercosur. Luego de este encuentro, los dos presidentes pasarán a almorzar en el Museo Bicentenario, donde allí se ofrece un almuerzo en honor al presidente ecuatoriano. En Buenos Aires, Gerardo Masocchi, Radio República. Los hermanos Juliá se declararon inocentes en el juicio por narcotráfico que se desarrolla en España. Gustavo y Eduardo comenzaron a ser juzgados en Barcelona por haber llegado en 2011 al aeropuerto de esa ciudad con un avión cargado con 944 kilos de cocaína. En el proceso también está acusado Matías Miret, uno de los argentinos implicado en la investigación. Deportes. Las novedades de Boca: no se entrenó Clemente Rodríguez por problemas personales. Boca jugará con Godoy Cruz de Mendoza el sábado a las 5 de la tarde. Hoy a las 15, Sebastián Battaglia será distinguido en la legislatura porteña como personalidad destacada del deporte. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 26 grados un décimo, la humedad 79%, presión 1008 decimal 6 hectopascales, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Equipo, equipazo de gente a pie que a quienes les agradecemos cada día por su trabajo en la producción. Enrique Quique Benelli, a María Suárez Araujo, a Esdenka Sandoval, a la coordinación de Néstor Pichiborro, a la puesta en el aire de Luciano Profili, a nuestros compañeros del control central, José Gallego Veiga, a Eduardo Pérez, a Carlos Damario, a Francisco Pancho de Serio y a José Pepe Duto. Todos juntos hacemos gente de a pie. Y ustedes también, oyentes, que nos llaman al 4999-8700. Y esta semana, en particular, que nos piden canciones con la locura relacionadas a eso. Y justamente de Bebo y Cigala pidió Susana de Caseros, Corazón Loco. No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. No estás loco, merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. baja mi aplicación. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida y esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor divino, complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estás loco. A mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, al que no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede encargar o muere a la vez. Estás loco, y no estás loco, y no estás loco, ay, ay, ay, ay, ay, y no estás loco. Saliendo al cruce de la información, gente de a pie. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, ayer se conmemoró, no sé si alguien lo conmemoró realmente, pero se cumplieron 22 años del alzamiento militar. Beiras lo recordó en su agradecimiento, cuando agradeció, recordó que en ese día, justo cuando se festejaba, se conmemoraba precisamente el último alzamiento militar, hizo una cantidad de inferencias que vos seguramente también harás ahora. Perdón, Viñeschi. Pero era ayer. Más ella lo hizo más de actualidad, digamos. Entonces, aclaremos bien que Sergio no pudo hacer esta columna ayer porque hubo una conferencia de prensa de Martín Sabatella que acortó el programa. No es que no haya preparado los deberes en regla. Digamos. Siempre lo preparo. Humildemente. El tema es que este hombre, que estamos hablando de Zain el-Din, estamos hablando en realidad de Mohamed Ali Zain el-Din. Uno podría confundirse con el Mohamed Ali boxeador, o con el fundador del Egipto moderno, que es el Mohamed Ali de 1769, pero no. Extrañamente, cuando nos enteramos por primera vez en 1988, con su primer alzamiento militar, que había un hombre llamado Mohamed Ali Zain el-Din, era un personaje pintoresco. Lamentablemente, luego se tejieron leyendas sobre él, y hasta se lo llegó a presentar como una especie de militar nacionalista que defendía una línea que iba de San Martín, Rosas, Perón. Y vamos a ver hasta qué punto eso es cierto. Él empieza su carrera militar en el ejército argentino y rápidamente se hace jefe de la compañía de paracaidistas de Catamarca. Luego se hace profesor en la Escuela Superior de Guerra y cumple un papel muy importante en esto de ser profesor, porque es justo en esa época que cambian todos los programas. Él es el jefe de cursos de la Policía Federal Argentina, pero cuando digo que cambian todos los programas es que se pasó de instruir a los militares para la guerra convencional, para empezar a instruirlos en lo que se llamaba la guerra de guerrillas y la antiguerrilla. Por lo tanto, Zain el-Din es un experto en eso, en preparar a comandos de la policía o del ejército para la represión interna. Él es el que crea el grupo Halcón 8, que Halcón 8, según ellos, significa H de hábil, A de ágil, L de ligero, C de combativo, O de original y N de novedoso. En ninguno no le entraba la R de represor. Y el 8 es porque se fundó en 1978. en el marco del Mundial 78, buscando perseguir y atrapar a quienes quisieran atentar o boicotear el Mundial. Él participó anteriormente en Tucumán en la represión del Ejército Revolucionario del Pueblo en las selvas, y participó en comandos y secuestros. Digo esto porque él después va a decir que él no participó en la represión en la dictadura. En 1978, ese mismo año, va al sur por el conflicto con Chile. Y en el interín de todo esto, uno de los comunicados que él da es que se opuso siempre a la dictadura y que se opuso a la política de Martínez de Hoz. No consta en ningún lado de esto, pero él, esto es lo que afirmó. El tema es que mucho de lo que se dice de él es que fue un héroe de Malvinas. Sobre las biografías de él y toda la gente que lo admira, siempre dicen eso, resaltan eso, su comportamiento en Malvinas. Mones Ruiz, que fue un comando que participó en un intento de asesinato a Evo Morales, cuando es tomado prisionero, hace apología de los grandes momentos de los militares en Latinoamérica y toma a Zeinaldin como un gran maestro. Sobre todo porque él también participó en esto de Malvinas y en el Halcón 8. Como teniente coronel de Malvinas, entonces él participó en la toma ese día del 2 de abril de Malvinas y fue tomado prisionero por los ingleses, y entre las leyendas se dice que tuvo un enorme coraje y valor. Luego, en Democracia, él en 1985 y 1986 estuvo en Panamá entrenando para la contrainsurgencia a los ejércitos centroamericanos contra las guerrillas. Y es en 1988 que salta a la luz pública este personaje, porque protagoniza el levantamiento cara pintada de Villa Martelli. Asombraba, entre otras cosas, que un tipo como Aldo Rico se le subordinara. Ese levantamiento contra Alfonsín terminó en un acuerdo entre los Carapintadas y José Caridi para que se rindan, pero Zeinaldin fue detenido, fue dado de baja y finalmente Menem lo terminó indultando. Como hacía declaraciones muy fuertes en contra de todo lo que tenía que ver con los juicios a las juntas, e incluso él pedía una reivindicación absoluta, y hay quienes dicen que él tenía un acuerdo con Carlos Menem, hizo declaraciones que no correspondían o que se tomaron como insubordinación, y el teniente general Martín Bonet lo detuvo, pero esta vez como una cuestión interna del ejército. Entonces, cuando hace 22 años, el 3 de diciembre de 1990, existe este levantamiento militar, esta rebelión, él está en la cárcel. Pero tomaron el Palomar, el Edificio Libertador y el Regimiento Patricios. Hay imágenes de televisión de todos esos carapintadas. El efecto de la represión, Menem fue duro en este caso, fueron 14 muertos, 5 de ellos civiles, decenas de heridos. Y el inicio de otro mito, o por lo menos una aseveración polémica, que es eso de decir que Menem tuvo entre sus méritos el haber terminado con los levantamientos militares. Uno podría decir que al mismo tiempo también les terminó otorgando todo lo que pedían. Hay un audio de Zeinaldin arengándole a los subordinados de entonces, muchos años después, en el que les dice cosas como esta. Los camaradas, hoy, en pocas palabras y muy sencillas, deseo hacerle llegar cuatro testimonios. El primer testimonio en este documento, donde están las verdaderas banderas del 3 de diciembre, donde está la pureza del 3 de diciembre. El segundo testimonio es de los que dejaron la vida por esas banderas, para dedicarse de lleno a que los principios de las banderas que levantamos el 3 de diciembre no mueran. Estos abanderados, que son abanderados del privilegio, ya están en el ejército de Dios, llevando nuestra bandera hacia adelante y protegiendo toda nuestra vida. El tercer testimonio a los heridos, que además dejaron parte de su cuerpo, y que hoy se lo manifestamos en los distintos lugares de la República, nuestro testimonio de reconocimiento por la sangre que derramaron, por el pedazo de cuerpo que dejaron. Y el cuarto testimonio para ustedes, dignos soldados, que declaran familia, profesión, comunidades para defender esta bandera. Del cual yo tengo el orgullo de lucir este uniforme de preso con ustedes, porque prefiero morirme en una calle podrido y no estar perfumado y bien vestido con el cartel de traidor a la patria y al ejército. Este cuarto testimonio para ustedes, ante quienes me inclino reverentemente y expreso el orgullo que tengo de haber compartido el país libre y de compartir la cárcel con ustedes. ¡Dios y patria! Dios y patria también se merecen otra cosa, pero el tema es que a partir de su... Yo opto por Dios, yo aunque soy agnóstico, opto por Dios y patria. Este, porque si hay Dios y patria muerte, yo opto por Dios y patria, después negociamos el tema de la divinidad, tío. Después vamos tratando de Dios. ¿Qué uno? Dios y patria muerte. Bueno, la cuestión es que a partir de que es encarcelado, se le dio cadena perpetua, empieza a haber una movida para liberarlo. Primero, Zulema Yoma, la primera dama, pide por la libertad de Zeinel Din. Luego, barras bravas de algunos estadios, como Boca Juniors o Nueva Chicago. El cantante Iorio, Ricardo Iorio, que era bajista de B8, Hermética y Alma Fuerte. Y ciertos sectores que daban la impresión de que había una movida popular detrás de él. Pero sobre todo porque se empezó a tejer esto. Un militar nacionalista combatiendo el liberalismo. Hay una entrevista que le hizo Martín Sivak, que me gustaría leer algunas partes porque creo que dan exactamente el tamaño, la talla de este hombre. Zeinel Din dice que hay una amenaza, que es China. Y dice, no te olvides que nuestros indígenas venían de China. Nosotros estudiamos, no nos pueden invadir en medio de un conflicto. Ya han invadido los chinos por todos lados, van entrando poco a poco con la comida china. Entonces el periodista le dice, ¿la comida china? Sí, sí, una invasión tarda más o menos 20 años. Entonces Martín Sivak le pregunta, ¿usted cerraría los locales de comida china? Dice, la invasión pacífica se utiliza, invaden culturalmente y luego militarmente. Ellos buscan reservas, parques nacionales, etcétera. Entonces, a condición donde dice, van de a poco, pero se viene una dictadura socialista mundial. Y él le dice, pero la economía china es capitalista. Silencio. Entonces la pregunta siguiente es, ¿y Patty le simpatiza? Patty tiene un gran corazón. Me trajo pan dulce, pidió por mi libertad, tiene un gran corazón. Le dice, está procesado por torturador. Bueno, eso, todo hombre tiene sus fallas. Usted estuvo con el grupo de tarea de Suárez Mason. No, no, es mentira. A mí me hicieron a un lado. Peregrino Fernández, del ex policía, lo acusó del nexo con las 3A y el ejército, de integrar un grupo de tareas en la dictadura. Es mentira, yo tenía una amistad con la policía. ¿Tenía relación con Alberto Villar, el organizador de las 3A? Sí. Y le dice, ¿pero Villar organizó la 3A? No, es mentira, fue una guerra. Este era el hombre, este eran los levantamientos, y me parece que sirve recordar, porque hoy que vemos tantos juicios a los militares, recordar que fue un camino muy duro llegar a esto. Sergio Viñeschi. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. 7D. Eso es lo más importante que tiene esta ley y por eso necesitamos que esté en vigencia, que todos los actores que están en el territorio, los sectores privados, pero también los sectores sin fines de lucro, las universidades, los pueblos originarios, las organizaciones de mujeres, que haya contenidos para la infancia, todas esas distintas voces se puedan expresar por distintos canales, por distintas vías. Natalia Mutuberría, integrante de la coalición por una comunicación democrática. 7D. Democracia o monopolio. Nacional y Vox. Estadio Nacional. Todo el país. En todo el país. Con sus 48 emisoras. Radio Nacional. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:21 Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Las mejores bandas, orquestas y músicos. Los que siempre querés escuchar. Déjame decirte algo. Folclore, tango, clásica, rock. Y todos en un solo lugar. Los auditorios de Radio Nacional. De martes a viernes, desde las 19. La entrada es libre. No te los podés perder. Te esperamos. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. La Radio Pública Argentina. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola Mario, buen día. Te habla Emilce de Villaluro. Bueno, para la consigna te doy dos temas. Un tango, Loca Mía, y un vals, La Loca de Amor. Un abrazo al equipo, chau. Desde el barrio de Boedo, Mario Weinfeld y la banda bullanguera despiden el año en Pan y Arte. Boedo 880, gente de a pie, última función, están todos invitados. Tienen que venir el viernes 14. No este, el otro, no el 7. El otro, no es el 7. El 7D se para todo. El 7D no se puede, no se puede nada. Nada. No hay bares, no hay confitería. No hay... Cierra, es como las elecciones, cierra, todo cierra. El 7D se vota. Sí, se vota, ¿no? Viernes 14, que es el otro viernes, a partir de las 12:30 empieza el programa, así que bueno, vengan un ratito antes, ¿sí? Mediodía, vienen a Boedo 8:80 y ahí vamos a despedir el año. Empañarte, Boedo 8:80. Buenas tardes, habla Martín de Drogué. Me gustaría pedirles aquella canción de Gustavo Cerati, Tu Locura, que era la cortina musical de aquella serie que abordaba la temática de la desmanicomialización. Muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes. Felicidades a Nora. Y para Marsans, a cada chancho le llega su San Martín. Saludos desde Rosario, Juanjo Sikiewicz. Para gente de a pie, habla Susana de La Plata. Bueno, muchos saludos a Mario, a Nora, felicitaciones por el premio. Como siempre, buenísimo el programa. ¿Y alguien se acordará de rastrear aquel vals, La Loca de Amor? Creo que lo tenía grabado Gina María Hidalgo. Es de los años 30, 40, no recuerdo bien. Bueno, La Loca de Amor. Un abrazo para todos y felicitaciones. ¿Alguien ha llevado la cuenta de los alzamientos militares desde 1810? Sergio Viñeschi, ¿vos sos capaz de hacerlo? No. Te lo pide Nuevo Alcance. Muchos. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Se armó bastante bulla porque a Garzón lo han contratado en la Cámara de Diputados, pero resulta de la Nación Argentina, pero resulta que también lo despidieron de algún lado, Gaila. Exactamente. Hablando, viste, cuando se habla de la seguridad jurídica y de los contratos y esas cosas, una historia que me enteré ayer que la verdad que me parece muy ejemplificadora de cómo se maneja el poder mundial. El juez Baltasar Garzón, entre otras actividades, después de haber sido suspendido como magistrado en España, fue contratado por la OEA para desarrollar un determinado proyecto de asesoramiento en temas de derechos humanos. Resulta que hace pocos días lo citó el secretario general de la OEA, Insulza, el chileno que fue canciller de Chile durante la concertación, y le dijo que le tenía que pedir la rescisión del contrato, que lamentaba mucho, pero que lo tenía que hacer. Y aparentemente los motivos que esgrimió Insulza para pedirle la rescisión del contrato es que era un pedido de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos por qué? Porque Baltasar Garzón es el abogado defensor de Julian Assange, ¿no? Como todo el mundo sabe, el hombre que puso en jaque la vulnerabilidad del sistema informático estadounidense a partir de del haber develado en los WikiLeaks distintos documentos que hacían a la seguridad para Estados Unidos de ellos y, digamos, comunicaciones diplomáticas entre la Embajada de los Estados Unidos y distintos países del mundo. Bueno, lo concreto es que el argumento es que los Estados Unidos aportan el 40% del financiamiento de la OEA. Y por lo tanto, digamos, rescindimos el contrato de Garzón, Estados Unidos se nos enoja, rescindimos el contrato de Garzón. El juez español le pidió a Insulza que haga, que lo someta a una decisión del plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas. Obviamente le dijeron que no, pero ahora lo más llamativo de todo esto, como la verdad que es maravilloso cómo se van abriendo caminos y apelaciones en un mundo que parece increíble, es que el juez español está evaluando iniciarle juicio a la OEA porque le deben 2 meses de cumplimiento del contrato. Así que bueno, la verdad que esto muestra a las claras cómo se maneja el poder y el derecho a la legítima defensa tiene sus vericuetos según a quien se defienda, ¿no? Nora Beiras. Gente de a pie por la radio pública. Sí, señor, vamos a despedir el año ahí en Paniarte, Boedo 880, este viernes, no, el otro, que es 14 a partir del mediodía. Y ahora sí, porque vos lo pediste para Silvia del Bolsón y todos los que pidieron de Babasónicos, el loco. Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Particular. De a pie por la radio pública. Seguimos acá, pues, y está con nosotros Mariana Enríquez, de regreso de su periplo por Guadalajara. De regreso, sí. De nuevo estás de vuelta. Estoy de vuelta, traje unos tequilitas dulces. Uf, es difícil de entender eso, pero te quedan un par si quieren venir. Y hoy les quiero hablar y presentar a quienes no lo conozcan a Pedro Lemebel. ¿Por qué? Porque bueno, estuve allí en la Feria de Guadalajara y Pedro Lemebel hizo una, es cronista, es poeta, es escritor, y es performer, y hizo una performance impresionante, que en un rato les voy a contar. Y el hombre fue la gran sensación de la feria en el stand de Chile porque fue presentado por, fue invitado por el Estado chileno, obviamente, como país invitado. Y en esa performance se burló largamente del gobierno de Sebastián Piñera, al punto que los que estaban sentados allí en la segunda fila eran los funcionarios y se miraban entre ellos. Me contaron esto, porque no llegué a escucharlo, y se decían cosas como, esto es cultura, hay que soportarlo porque esto es cultura. ¿Quién es Pedro? Pedro, como les decía, mi opinión es en este momento, después, en su momento era Carlos Monsiváis, para mí el mejor cronista latinoamericano, en este momento para mí es Pedro Lemebel, y tienen muchas cosas en común. Nació en una familia pobre, Pedro Lemebel tomó el apellido de su madre y toda su vida fue el cruzado de la visibilidad de los gays, transexuales y lesbianas en Chile, cosa que no era para nada fácil bajo la dictadura, que fue el momento donde su militancia se hizo muy fuerte. Y además, Pedro Lemebel siempre fue, bueno, apoyó a Allende en su momento y se mantuvo siempre de izquierda, cosa que en un momento lo terminó enemistando por un lado con la dictadura y por otro lado con la izquierda, porque al ser gay no lo aceptaban. Ahora le voy a pedir dentro de un ratitito a Carolina Francisco que nos lea el manifiesto que Pedro Lemebel en 1986 leyó en un acto de la izquierda, de lo que después iba a terminar siendo la Concertación, pero en ese momento todavía era algo todavía muy proto, digamos, donde él reclamaba un lugar también allí para los homosexuales. Desde el 87, con su compañero Francisco Casas, tenía un grupo de, ahora no tiene más, se terminó a fines de los 90, de performance que llamaban Yeguas del Apocalipsis, los pueden buscar en YouTube, es bastante impresionante. Y en lo que se parece a Monsiváis es en el tema de abordar la cultura popular con mucha, tomándosela muy en serio, con mucha seriedad y con gran erudición, de alguna manera. Pero lo que le agrega Pedro Lemebel es la perspectiva de género y aún más profundiza el margen que ya estaba en Monsiváis, pero en Lemebel es aún más profundo, son los indios, los mapuches sobre todo, los pobres, los gays, las locas. Es decir, ese es su mundo de Santiago que él conoce muy bien. Y como les decía antes, como de la misma manera que Néstor Perlonger, el argentino Néstor Perlonger, que era el líder de poeta también y líder del Frente de Liberación Homosexual Argentino, uno de los ídolos de Pedro Lemebel, es el hombre que reclamaba un lugar para los gays en la revolución, para el fin de la homofobia en la izquierda y en los que el progresismo sea realmente progresismo y acepte e integre la diferencia. Le voy a pedir a Carolina, que anda por ahí, que lea el manifiesto, porque además en ese manifiesto van a escuchar bien cómo escribe y la voz que tiene este poeta, que es un poeta único en América Latina. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Hitler, expulsado de Cuba. No soy un marica. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura. Porque la dictadura pasa, y viene la democracia, y detrásito el socialismo. ¿Y entonces? ¿Qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar. Pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria?

y hace su performance igual, como siempre, con su túnica, sus tacos, de su turbante, que nunca se saca en público, digamos, jamás lo van a ver de otra manera. Así, casi mudo, hizo su performance ahí en el stand de Chile. Primero se rió del stand de Chile, que es un stand como era como muy sencillo, hecho con como una cabaña, y dijo que no le gustaba porque no le gustaba que se hicieran los pobres. Luego, no haciéndolo. Luego dijo, porque no lee, otro bellísimo poema suyo que se llama Canción para un niño boliviano, que es para un niño boliviano que nunca vio el mar, que es justamente eso, una canción para un niño que nunca vio el mar, y contó una anécdota, dijo que había estado en La Paz hace unos días, y que un niño le preguntó, Pedro, ¿estuviste en la guerra cuando nos quitaron el mar? Y él le dijo, no, no soy tan viejo ni tan fascista. los funcionarios miraban y, como les contaba antes, decían, no, esto es cultura, hay que soportar. como un mantra. Sí, es como esto es cultura. Y luego contó, para terminar, la semblanza de Pedro, que aparentemente va a estar dentro de poco en la Argentina, pero no les pude averiguar bien la fecha, esto es un poco caótico, pero llegará ya con su equipito de sonido y su susurro. Contó que cuando estaba hacía unos meses con su amante ecuatoriano por Chile, se encontró en un cóctel con el ministro de Cultura de Chile, que se llama Piñerarte. Bueno, el tipo parece que lo quiso saludar y no sé qué, y él se ofendió muchísimo, porque dice, qué bien este hombre de derecha a saludarme a mí, y hizo como un gesto de escupirlo. Y él no lo escupió, pero hizo un gesto. El hombre se ofendió muchísimo, obviamente, en Metro Cultura, y parece que el amante ecuatoriano le dijo, Pedro, esto no se lo va a olvidar nunca, porque lo ofendiste. Y Pedro Lemebel dijo y leyó, y le reprodujo, lo que pensó cuando su amante le dijo, esto nunca lo va a olvidar. Dice que en ese momento le impactó, y dijo, bueno, hice algo que este hombre va a recordar para siempre, pero, y cito, ahora pienso que lo olvidará, los pitucos lights de la derecha borran la memoria. No les conviene, por eso no son resentidos. La amnesia es su política de poder. Esto además lo publicó, pero el MBL tuvo su resonancia en Chile. Pero fue muy lindo verlo provocar, como siempre lo hace, provocar y pensar. El manifiesto que leyó Carolina, los que lo quieran conservar, se encuentra en internet poniendo manifiesto al MBL, es muy sencillo. Y sus libros se consiguen también por Buenos Aires. Esperemos que pueda llegar este año o el año que viene con su Susurrucucú Paloma y su equipito de sonido para regalarnos su voz, que es poca pero muy fuerte. Mariana Enríquez y Carolina Francisco, una coproducción. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Concierto homenaje al maestro Osvaldo Pugliese en el Ecuni, con la actuación de Beba Pugliese y su orquesta típica, junto a la Orquesta Municipal de Tango de Lomas de Zamora, dirigida por Víctor Lavallén, el jueves 6 a las 20:30, con entrada gratuita, Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4703-5089. La radio late a tu pulso a toda hora. 1:00 p.m. 45 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. 7B. Sería una confusión. Creo que esta es una ley para el gobierno, es una ley para la sociedad. La posibilidad de tener una voz más repartida, de no recibir un mensaje único. Vicente Muleiro, periodista y escritor. 7B. Democracia o monopolio. Argentina se informa. Último momento. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, pronuncia un discurso tras firmar acuerdos con la presidenta argentina, Cristina Fernández. Lo escuchamos. Nuestros pueblos quedó consagrada en el abrazo que se dieran Bolívar y San Martín en la ciudad de Guayaquil, símbolo de una unidad largamente soñada, que felizmente estamos consolidando en estos días, con respeto por las soberanías nacionales, con visión hacia el futuro del buen vivir que merecen nuestros pueblos, con equidad, con solidaridad, con crecimiento no solo económico, sino también social, con dignidad, con afecto de familia, con música y poesía. En los albores del presente siglo, nuestras dos naciones sufrieron los desastres de una crisis financiera irresponsable y temeraria que dejó sin ahorros ni esperanzas a cientos de miles. Durante el tristemente famoso corralito de Argentina y el quiebre bancario que tuvimos en Ecuador, cuando muchos compatriotas nuestros tuvieron que emigrar a otras latitudes en busca de la estabilidad y el futuro que se les negaba en nuestro país. Coinciden muchas partes de la historia de Argentina y Ecuador. En esta hermosa Buenos Aires, tierra mágica del tango y la milonga, saludamos a los trabajadores, a los campesinos, a los intelectuales y artistas argentinos que pregonan en el mundo entero la maravillosa cultura latinoamericana, los escritores Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, tan queridos en Ecuador, tan recordados, que han llenado nuestros sueños de esperanzas y cronopios, mientras renegamos de la historia universal de la infamia. Celebramos la memoria de Carlitos Gardel, padre del tango, que cada día canta mejor, como dicen los argentinos, ¿verdad? Que viste de fiesta las rosas mientras canta el amor. Saludamos a la negra Mercedes Sosa, quien hace poco nos dejara para ir a cantar en el cielo con su bombo y su maravillosa voz. Al querido Piero, que nos alienta a sentarnos en un café y a enamorarnos mientras vemos a Buenos Aires pasar y pasar. A León Gieco, voz de dignidad y resistencia, que reclama, como todos, las Malvinas para los argentinos, las Malvinas para los latinoamericanos. Solo le pido a Dios que oiga su canto. Saludamos la memoria del querido Néstor Kirchner, gran forjador de encuentros latinoamericanos, hombre de su pueblo, que nos impulsa a potenciar nuestras complementariedades y enfocarlas hacia la unidad. En esta visita a Buenos Aires, querida Cristina, tuve la oportunidad de visitar la Casa de la Patria Grande, donde su presencia continúa promoviendo la integración de nuestras naciones, demostrándonos que los grandes hombres nunca mueren si sus ideales permanecen en acción y el corazón de sus pueblos, y sobre todo de su juventud. Vi muchos jóvenes allá en la Casa Patria Grande. En octubre de 2010, la noticia de la muerte de Néstor Kirchner cubrió con un manto de tristeza a nuestra América. Se nos fue el amigo, el estadista, el máximo exponente de la lucha contra esa ideología disfrazada de ciencia que devastó a la Argentina, que hundió a nuestros países y que ahora mismo tiene España, Portugal, a Grecia, toda Europa, a los mismos Estados Unidos, en general el llamado primer mundo, sumidos en la mayor crisis financiera de los últimos 80 años. Un saludo fraterno y lleno de reconocimiento a la presidenta Cristina Fernández, que con amor y coraje ha tomado las riendas del gobierno por voluntad mayoritaria de los argentinos. En ti, querida Cristina, se concentran las mejores cualidades de la mujer latinoamericana: inteligente, de armas tomar, soñadora, solidaria, con pertenencia popular, inquebrantable, incorruptible, brillante, buscadora de la felicidad para tu pueblo. Gracias a tu capacidad, la Argentina sigue creciendo en plena crisis mundial. Esas cifras que expones al mundo hablan del bienestar de los antes excluidos, hablan de pensiones recuperadas, de proyectos de vivienda y urbanismo social, de conferencias productivas con las naciones de nuestra América, de esta década como la base del despegue económico definitivo. Esas cifras no hablan de Argentina, sino de la región, porque esa es tu sustancia. Ha sido gracias a hombres y mujeres como Néstor y Cristina, gracias a gobiernos que se inscriben en la gran tendencia alternativa al neoliberalismo, que hoy nuestras naciones irradian soberanía, pensamiento renovado y propio, dignidad y esperanza renacidas. Esta dignidad es la misma que inflamó los corazones de los patriotas hace 200 años, es la misma que nos mantuvo en pie durante las peores épocas de represión. Un saludo para nuestras queridas madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Pero esta dignidad ya no necesita ser estoica, ya no tiene que esconderse o exiliarse como en las peores épocas de la larga y triste noche neoliberal. Ya no tiene que pasar por el martirio de un Rodolfo Walsh o de su hija asesinada por la dictadura, igual que miles y miles de argentinos. Gracias a la lucha de los Kirchner, se logró la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, y sus vergonzosas secuelas de impunidad. Gente de a pie, por la radio pública. Teresa Coto es una periodista de Radio Nacional de España, muy súper locuaz, súper simpática y súper explicativa, que estuvo con nosotros y nos estuvo contando varias cosas respecto de Gerardo Díaz Ferrán, este prócer del mundo de la empresa, que anduvo por Argentina muchos años, administró Aerolíneas Argentinas, este empresariado español del que tanto habría que hablar, ¿no? Ese empresariado avasallante, de tipo winner, que uno a veces, voy a simplificar, me vas a permitir que simplifique un poco, dos minutos, y después te vas a olvidar, no lo dije yo, lo dijo otro, lo dijo Majul Progre, no importa, lo dijo otro. Esos tipos que se jactaban porque Alemania hizo bien la modernización de España. O sea, los alemanes entendieron que tenían que realizar una integración, le dijeron a España, vos tenés... Tú tienes que hacer esto y esto, tienes que poner más impuestos, tienes que bajar, tienes que subir el IVA, yo te hago las autopistas, los trenes, las... Y los otros hicieron los deberes y les fue bien, y está muy bien, pero había una cierta arrogancia funcionarial y empresarial ahí, y por cierto también ahí hubo gente que laburó, y grandes y empresarios importantes y valorables, políticos deseados, políticos estimables. No estoy simplificando un proceso, lo que estoy diciendo es que había un sector que ahora se está desnudando porque todo se cae a pedazos, del cual formaba parte este muchacho, que era un pillo de siete suelas, y también, como nos contó Teresa Coto, un self-made man, un tipo que había empezado de abajo. Son historias complejas, muy ricas, darían para una película dos o tres. Vinieron acá a predicar, a enseñar, a vaciar también. Se los trató como si fueran intocables y no lo eran. Y esto nos dijo Teresa Coto de la trayectoria de Gerardo Díaz Ferrán, que ayer fue en Cana. Pero... Me parece que lo vamos a dejar para el viernes, porque está por hablar la presidenta de los argentinos del Museo Bicentenario. Va a hablar la presidenta y ya está llegando Pedernera para hacer el anuncio respectivo. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibe a su par de Ecuador, Rafael Correa, habla en estos momentos. Amigos y amigas que nos acompañan, artistas, intelectuales, miembros de las organizaciones de derechos humanos, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, CELS y otros organismos que hoy nos acompañan. Si me permiten una digresión, hoy también es el cumpleaños de Eve Bonafini, así que mira qué ocasión para el feliz cumpleaños. También, Rafael, quiero contarte que nos acompaña también hoy una talentosa, nos acompañan muchas mujeres talentosas, pero hoy nos acompaña una talentosa actriz argentina, Cristina Vanegas, que la tengo aquí frente a mí, y que queremos que nos muestre el Emmy, que sabemos que lo trajo en su bolso. ¿Sabías que tenemos por primera vez dos artistas argentinos, un hombre y una mujer, que han ganado el Emmy? Si bien te puede parecer, bueno, que lo dan allá en Estados Unidos, pero la verdad que es el más importante premio, y lo ganó, miren qué lindo. Gracias, Cristina, gracias, porque el valor del talento de esta fantástica actriz argentina, pero además no es una producción cualquiera, esta es una producción que fue hecha por el Estado Nacional, o sea, es el Estado Nacional, la República Argentina, el pueblo, el que financió con recursos ese programa VACUA, que integra el programa del Ministerio de Planificación Federal, que produce contenidos audiovisuales que permiten que artistas, que directores, que guionistas, que tal vez no podrían acceder si no contaran con financiamiento estatal hacer ese tipo de obras, lo hicieran. Y lo cierto es que la primera vez que dos artistas argentinos obtienen un Emmy lo hacen a través de producciones hechas y financiadas por el Estado Nacional. Esto es un gran orgullo como gobierno. Por supuesto tienen que ser talentosos, no basta con financiarlos, uno puede financiar a alguno que es un desastre y tampoco va a tener ningún premio. O sea, es talento más recursos, las dos cosas juntas funcionan muy bien. Vos sabés que hoy por la mañana, leyendo los diarios, leí el artículo de un compañero en un diario que explicaba de dónde venía la palabra Ecuador. Viene del latín, por favor, no quiero emular a nadie, viene del latín a Ecuador, que significa igual. Acá hay un comentarista político que tiene una costumbre de la etimología del latín y del griego, no comulga mucho con nuestras ideas, pero bueno, yo no quiero emularlo, pero me llamó la atención. Y Ecuador, no lo sabía, proviene del latín a Ecuador, que significa igualador, y que deriva de